en la selección creo que para uno es lo mejor que le puede pasar. Y después ya el hecho ahora de tener a Diego como entrenador ya es algo un poquito más lindo todavía, ¿no? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Cómo los motivó antes de salir a la cancha, Ezequiel? No, bueno, él nos dijo de que bueno, quería que la selección sea respetada de vuelta de la misma manera que era antes, que quería ver otra actitud con respecto al último partido que había jugado la selección, que fue con Chile por eliminatoria, que no quería ver más esa actitud dentro de la cancha y que bueno, que quería que a la selección la respeten como se respetaba antes. Y al estar él también, yo creo que eso... Plus más de motivación, ¿no? Yo quería preguntarte, porque es algo que me intriga mucho, ¿no? Ya la parte del Diego motivador como entrenador, su sola presencia debe ser suficiente, no hace falta que hable como para que a uno le vengan ganas de matarse por él y por la camiseta argentina, pero me interesaría sí saber un poco qué idea les transmitió en cuanto al juego, al sistema, a lo que quiere ver él dentro del campo de juego. En ese sentido nos dijo que bueno, que teníamos que ser un equipo ofensivo, que teníamos que presionar, tratar de presionar y en todas las partes del campo, ¿no? Y que bueno, que tratemos de presionar, ganar la pelota y una vez que la tengamos tratemos de jugar y seguramente que lo íbamos a hacer bien porque bueno, todos los jugadores que hay en la selección, la mayoría tienen muy buen pie, entonces que tratemos de tener la pelota y atacar y ganar al rival.